resolver otra vez un misterio más. Ahora sé que yo puedo subir, por fin ya tengo esa sensación. Aún no he encontrado lo que allí perdí, lo que vine aquí a buscar. Pero hoy lo siento más cerca, mucho más cerca que ayer. Al otro lado de este bosque en el que me perdí, se alza una puerta, una puerta de un sueño azul. Yo la abriré. Todo lo que he pasado ha sido un camino muy, muy largo, pero he llegado. Ahora puedo ver, aunque ha sido un duro sendero, escúchame. Que llegaré muy lejos porque tengo esa sensación. A pesar de que a mí me digan qué camino debo coger, no soy capaz, no voy a parar, hacia adelante quiero seguir. Son mil pedazos de aquel sueño que un día enterré, de azul intenso, el que pinta este cielo por ti y brillará. Que yo he visto, la pena, el dolor, también lo bueno del roce de tu amor. Por fin puedo entender que son irreemplazables y no lo olvido. Todo lo que he pasado ha sido un camino muy, muy largo,